Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Saludos cordiales a todo nuestro público que siempre se da cita en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Damos gracias infinitas al Hacedor de toda forma de vida, al Creador de nuestras vidas y el que nos permite toda esta experiencia, nos permite investigar, analizar, estudiar, profundizar. Y eso es maravilloso cuando uno va encontrando esa verdad universal de a poquitos, ¿no? Porque no existe una sola verdad. Si bien la verdad es una sola, digamos, pero uno la va encontrando de a pocos, ¿no? Y va uniendo, ¿no? Todos esos datos, todos esos conocimientos universales, ¿no? Y sí es importante aprender y comprender que cuando uno genera ideas, cuando uno genera sentimientos, emociones, tienen que de una u otra forma ir a algún lugar, comenzando por su materialización. Entonces, analizando un poco uno de los capítulos del Evangelio y la Salud, donde Cristo en el pasado, el Hijo de Dios, enseñaba los métodos, las técnicas para recuperar la salud con elementos estrictamente naturales, ¿no? Hacía uso de la saliva, el uso de la tierra, el barro, y así sucesivamente iba enseñando a preparar inclusive los alimentos en la forma orgánica, germinada. Y dentro de ello también le preguntaban al respecto sobre dónde van los pensamientos, ¿no? Las ideas. Entonces el Hijo de Dios respondía que los pensamientos que emite el cerebro, ¿no?, automáticamente se graban en el libro de la vida, ¿no?, que cada hijo de Dios tiene abierto en la eterna memoria de la naturaleza, donde pueden ser consultados aún después de miles de años. Y así el hombre, como en ese tiempo remoto, pues obró y vivió. Interesante, es una respuesta profunda, directa. Ahora, si desglosamos, cuando nos dice que los pensamientos que uno emite o las ideas que uno emite quedan automáticamente grabados en el libro de la vida y que todo lo tenemos, significa pues en nuestra aura, nuestro campo magnético, donde la famosa cámara Killian de los rusos ha tomado fotos a las plantas, al dedo de nuestras manos, ¿no?, al ser humano, y todos tenemos un campo magnético que se traduce en una energía de colores, ¿no?, dependiendo de las ideas que se generan. Entonces ese es el libro también de la vida que se refiere el Hijo de Dios. Y también dice que está en la naturaleza, Claro, los mismos elementos de la naturaleza también, ellos se prestan para grabar todos los acontecimientos, todos los actos, todas las ideas que uno genera y que uno puede consultarlos, pueden pasar miles de años y no se borran, ¿no? Imagínate, dice el Hijo de Dios que uno puede consultar a esas emociones, esos sentimientos que uno generó, aún después de pasar miles de años. O sea, que uno tiene un registro como una partida de nacimiento, por decir, ¿no? Una partida de nacimiento, pero no tenemos el registro así, con una filmadora visual, un DVD, un disco duro, de todos los hechos que hacemos las 24 horas del día desde pequeño. Pero sí existen, ¿no? En los elementos de la naturaleza y sí están grabados en nuestro cuerpo. Por eso que dice que el Hijo de Dios todo verá, ¿no? Y nos escudriñará desde que hemos nacido y todas nuestras existencias pasadas. Entonces las ideas, los sentimientos ya sabemos dónde van, ¿no? Van a grabarse y después a materializarse consecutivamente. Entonces si uno practicó, por ejemplo, sensaciones de bondad, bueno, está prácticamente generando ambientes de bondad, donde la gente va a ser bondadosa con uno. Si generas sentimientos de amor, vas a recibir a raudales el amor. Si tú generas sentimientos y produces sentimientos de, por ejemplo, de conocimiento, te preocupas por la lectura, por el conocimiento, por la ciencia, por la sabiduría, te estás generando un ambiente de mucha sabiduría. Capaz te conviertes como Salomón, el hombre más sabio de aquel entonces, ¿no? Es decir, cada uno se hace pues su cielo, cada uno se hace su naturaleza, ¿no? Por eso que el Cristo en el Evangelio de la Salud también decía a aquellos que le preguntaban: felices los que no desmayan en el camino de su perfeccionamiento. Interesante, ¿no? Y que con paso firme y resuelto marchan hasta la meta triunfal para recibir los laureles de la victoria. Todas las caídas, decía el Hijo de Dios, todas las caídas y levantadas que habéis experimentado en esta penosa marcha, y todos vuestros errores y aciertos quedan grabados para siempre en la memoria de la naturaleza, como un eterno recuerdo indeleble de vuestra conducta durante vuestras pasadas vidas. Están grabados en vuestro propio cuerpo y vuestra alma, que como un libro abierto están expuestos a la mirada del Señor, que con pasmosa fidelidad lee en ellos toda la historia de vuestras pasadas vidas. Aún vuestros pensamientos más secretos se graban automáticamente en dicho libro de la eterna memoria, donde de ahí que cuando os presentéis ante el Padre Celestial, lo que sucederá inevitablemente cuando os muráis aquí en la tierra, su escudriñadora mirada leerá en este libro vuestro pasado comportamiento, alegrándose de vuestras buenas obras y grandes virtudes humanas basadas en el amor, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, va explicando. Imagínate, la pregunta es entonces, si aquí nos está indicando que existe la ley de la reencarnación, o sea, de que hemos tenido existencias pasadas y las tendremos en el futuro, ¿por qué los papas de aquella época, digamos, se les ocurrió anular este libro del Evangelio de la Salud, como otros libros, más de un tercio de libros? ¿Qué grandes verdades habla? Es que lógicamente no les convenía, porque eran sistemas corruptos, ¿no? Que vivían reyes, imperios, paganos, ¿no? La explotación era el pan de cada día. Entonces no les convenía que esto se revele al pueblo, porque el pueblo también se iba a rebelar. Entonces, en ese aspecto es fascinante, ¿no? Las enseñanzas, diríamos así, ocultas, ¿no? Que no han sido dadas a conocer del Hijo de Dios en el pasado. Y encima que, bueno, se han tergiversado bastante sus palabras, sus conceptos, ¿no? Y así sucesivamente es bastante importante entender de que nosotros somos como sembradores en la vida. Vamos sembrando nuestras futuras existencias, como el agricultor que siembra las semillitas, ¿no? Para que de ahí salgan y surjan buenos árboles que den bastante fruto. Igual, cuando generamos ideas, es como que vamos sembrando semillas para el futuro. Semillas dependiendo de la intención, ¿no?, de que uno las genere. Por eso la importancia que tienen las emociones, los sentimientos, las ideas en nuestro futuro, en nuestra felicidad o infelicidad. Sí, y bueno, y Cristo en esto indudablemente dice así, invita inclusive, ¿no? Él nos dice: ahora os invito a que grabéis en vuestras mentes la suprema verdad que dice: el individuo que rigurosamente obedece los mandamientos de la madre naturaleza, acatándolos todos los días, jamás se enfermará. Y creo que, ¿quién podría decir que no? ¿Quién podría cuestionar? El ser humano que obedece los mandamientos de la ley natural, pues jamás se enfermará. Es así. Podemos tener un resfrío, pero el virus entra y la casa no está adecuada, igual sale. Entonces continúa diciendo: porque el poder de la naturaleza es infinito y omnipotente. Está lleno a la vez de misericordia, de sabiduría infinita, de belleza y de amor. Este compasivo poder de la madre naturaleza expulsa al mal o Satanás que se adueña de vuestro corazón, induciéndolo a la maldad, al fraude, al crimen y hasta matar. ¿Verdad que hay casos? Sí, en verdad que el mal se adueña hoy en día del corazón de la gente. Hoy en día vemos que la gente más tiende a la maldad, más tiende al engaño, al fraude, al crimen, y otro ya para ellos se les hace tan fácil matar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues, hay que estar, siempre claros de mente, ¿no? Y entender que es mejor ser honrado que deshonrado. Es mejor ser correcto que incorrecto. Es mejor amar que odiar. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, vamos, nos indican, ¿no?, a una pausa y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos naturales, Luz Alfa. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Todo el complejo de vitaminas B a su alcance. Poderoso antianémico, purificador de la sangre, protege el hígado y la vesícula biliar. Además de aumentar el tono y desarrollo muscular, previene la anemia y es indicado contra el acné. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Maca, Luz Alfa. Combate la anemia crónica, reduce la fatiga, proporciona vitalidad, energía y claridad mental. Refuerza el sistema inmunológico, estimula la producción de glóbulos rojos, previene la osteoporosis y combate la infertilidad en hombres y mujeres. Adquiera su maca en harina o en cápsulas. Maca, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural, Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo es un producto natural, Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted.

andamos buscando la proteína, andamos buscando por ahí, no sé, algún mineral que nos falte, pero no, pues los minerales no pueden marchar solos, necesitan interactuar. Entonces, los minerales son parte, por ejemplo, de todos los fluidos de nuestro cuerpo, del plasma, de la sangre. Es imposible producir buena calidad de sangre sin los minerales. Los huesos, un 90% son minerales. Los nervios, para que los neurotransmisores, para que la función nerviosa marche bien, se necesita de muchos de estos minerales, incluyendo el calcio. Para que el tono muscular se regule adecuadamente, también necesitamos de los minerales, al igual que las vitaminas, ¿no? Entonces, los minerales funcionan muy bien con las enzimas y las coenzimas, ¿no?, que son elementos también naturales que se encuentran en las plantas, en las verduras, en las hortalizas, ¿no? Por decir, nuestro organismo necesita de mantener un equilibrio así químico adecuado, en armonía, y esto depende de los minerales, depende de cómo el nivel de los minerales en el organismo se encuentren en un estado equilibrado, en un estado natural. Entonces, por ese lado, hoy en día en nutrición se va agrupando los minerales, ¿no?, en grupos importantes, desde los más necesarios hasta los menos necesarios. Es decir, que cuáles son los que se utilizan en mayor cantidad a diario. Por eso se les llama los macroelementos. Los macroelementos, como también los que se necesitan en trazas, por ejemplo, la vitamina B12, micras, o sea, o los microelementos, ¿no? Entonces, por ese lado, cuando hablamos de macroelementos, estamos hablando, pues, del calcio, por ejemplo, el fósforo, ¿no?, que es, son minerales importantes para nuestra salud, ¿no? De microelementos, estamos hablando del boro, del cromo, el cobre, el germanio, que es importantísimo para la defensa del organismo, el yodo, el hierro, el manganeso, el selenio, el silicio, una maravilla, el azufre. Es decir, hay una cantidad enorme, enorme de minerales que, cuando hay un desbalance, pues nuestro organismo lo va a necesitar. Lo van a necesitar y es necesario aportarle. Por ejemplo, la importancia del sodio, ¿no? ¿Quién no consume la sal? Pero también el sodio y el cloruro de sodio se encuentran en las verduras. Por eso que muchas veces no es bueno agregar, ¿no?, sal a los alimentos, porque ya están en los mismos. Estos nutrientes están en las mismas verduras, en las mismas hortalizas, ¿no? Por ejemplo, cuando, por decir, falta el sodio, ¿no? El sodio, en primer lugar, controla lo líquido del cuerpo. O sea, cuando hay, a veces, muchos pacientes, hay retención de líquidos, porque no hay una proporción adecuada de sodio. Las células necesitan mantenerse en un estado líquido, ahí, como quien dice, nadando, ¿no? Y pues mucha cantidad de iones en su interior, como un elemento que ordene, ¿no?, que estabilice. Entonces, a la vez, los impulsos nerviosos, o también cuando uno quiere una buena cantidad de saliva para masticar los alimentos, para que produzcan las glándulas salivales, o para transpirar, ¿no?, o para que haya un buen jugo digestivo, para que tú realiza un buen metabolismo los alimentos, necesita los minerales. Imagínate la importancia que tienen los minerales, pero no le damos porque desconocemos. Hay muchos que no transpiran, dice, yo quiero transpirar, pero no sudo. Hay otros que excesivamente transpiran, todos los días paran los poros abiertos. Hay otros donde la digestión es pesada, dicen, me faltan jugos gástricos, jugo digestivo. No digieren bien los nutrientes porque hay carencia de minerales, hay carencia en este caso de sodio, ¿no? Por eso, a veces, una pequeña cucharadita de sal marina enciende la chispa, el metabolismo, para aquellos que la tienen apagada. Ahora, esto no significa que todos los días vas a tomar, pues, demasiada cantidad. ¿Por qué? Porque también tus arterias se van a endurecer después vas a estar con la arteriosclerosis, vas a estar agarrotado ahí, encogido, y entonces pues tampoco. Lo que pasa es que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces mira nada más de un mineral como el sodio, ¿no? Entonces cuando hay ese desbalance, la piel se seca, aparecen las palpitaciones, ¿no?, como taquicardias, ¿no? Te deshidratas, a veces la sudoración se torna demasiado fuerte, incontrolable, y así sucesivamente. Entonces, por eso, dentro de todos los elementos en la naturaleza, pues vamos a buscarla, vamos a buscar el sodio en la sal marina, ¿no? En la sal marina, bueno, en Luz Alfa pues tenemos una excelente sal marina, diferente a la sal yodada, entre comillas, la sal química sintética, ¿no? De igual manera también, mucho se habla del calcio, ¿cierto? Que el calcio da resistencia a los huesos y nuestro esqueleto, pues, es gracias al calcio. Pero, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica, muchos buscan calcio por todo lado. Los niños, 2, 3 tarros de leche, pero pocos son los que se enteran, pocos son los que saben o conozcan de que el calcio necesita de otros minerales también para ser absorbido. Por ejemplo, el calcio sin el fósforo no cumple su función de absorción, ¿no? Si hay problema de gastritis, tampoco se absorbe el calcio, ¿te das cuenta? Entonces, además, y si consume bastante calcio, y bueno, lo absorbe bien, están sus minerales, ¿no?, que van a ayudarlo a la absorción, tampoco se va a absorber todo, porque no se absorbe más de un 20% del calcio que tú consumes. Consume 1000 gramos, piensas que esos 1000 los vas a asimilar, no, apenas 20%. Entonces, todos estos elementos son importantes. Buscar la calidad del calcio también, porque hay desde el carbonato de calcio y también el citrato de calcio, hay muchos calcios, pero ¿cuál es el mejor? Lógicamente el que está en los cereales, ahí en la cáscara de los cereales, en el ajonjolí, ¿no?, en la soya. Pero en cambio el calcio de la piedra de caliza, eso te estriñe, te irrita las paredes intestinales, y mira cómo lo dan los hospitales por toneladas. En bolsa de papel salen que no avanzan, ¿no?, llevándolo al hombro ahí, tanto calcio, y después cuando lo toman, las reacciones negativas. Entonces hay que también saber diferenciar la calidad de calcio. Es así. Entonces, cuando hay un desbalance, ya sabemos, pues se presenta la osteoporosis, ¿no? Se presentan alteraciones en el sistema nervioso. El calcio no solamente pues da resistencia a los huesos, sino también al sistema nervioso. Hay damas que les falta el calcio y entonces se sienten desmineralizadas, se sienten con alteraciones en el sistema nervioso, con ansiedad, pena, tristeza, por la falta del calcio, ¿no? Porque los nervios necesitan del calcio. Los calambres, ¿no?, las contracciones musculares, y así sucesivamente. La osteoporosis, que es el punto más común, y todo el mundo se centra más por ahí, pero no se centra en otras funciones, sino solamente pues en que no deben a una osteopenia o a una osteoporosis, ya una descalcificación mayor, ¿no? Entonces, en este aspecto, decíamos que el calcio también necesita del fósforo, por ejemplo. El cerebro, la mente, necesita el fósforo, ¿no? Nuestro cerebro es un hollín que hierve ahí todos los días el fósforo, sobre todo cuando uno está en una actividad intelectual, está desarrollando actividad mental, estudiando, pues con más razón necesitamos de fósforo. Pero a la vez, el calcio necesita del fósforo y el fósforo necesita del calcio. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿dónde lo encontramos? En todas las grasas, todos los fosfolípidos, ¿no? Ahí lo encontramos, y también en la cáscara de los minerales, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay que consumir la levadura de cerveza. Ahí hay abundante fósforo. No vayan a consumir el fósforo para prender la soya, ¿no?, para prender la cocina, ¿no? Porque es ahí, pues, muchos piensan que si es fósforo, pues está diciendo que consumí fósforo. Todos los días me voy a consumir una cajetilla, una caja ahí de fósforo, ¿no? Pues, y le prende la mecha nomás, pues dispara por los aires y no queda ni una célula del cuerpo, y se le quitó toda la gana de consumir fósforo, ¿no? Entonces, cuando hay carencia pues, de este mineral, también se producen problemas renales. Por ejemplo, gran parte de la insuficiencia renal es por el desbalance del fósforo, ¿no? La aparición de algunos tumores también. Y entonces, de ese punto de vista, lo vamos a encontrar en los huevos, ¿no? En las legumbres, en los cereales, en la soya. Ahí vamos a encontrar abundante fósforo. Así es. Bueno, también se habla bastante, por ejemplo, del magnesio, ¿no? Del magnesio. Ayuda a que nuestro organismo forme anticuerpos, las defensas se eleven. Por lo tanto, desde ese punto de vista, este oligoelemento también es importante, ¿no? Así que, bueno, en Luz Alfa también lo tenemos y creo que de una u otra forma hay que consumirlo. En alimentos naturales, ¿dónde conseguimos el fósforo? ¿En qué lugar lo conseguimos el fósforo? Bueno, en todos los, en el maní, por ejemplo, en todas las semillas oleaginosas, ¿no? En la cáscara del cacao, siempre se comenta, también lo conseguimos en muy buena cantidad, también lo conseguimos en muy buena cantidad en todos los frijoles, ¿no? En todos los cereales, ¿no? Por lo tanto, en el arroz integral, pero la mayor cantidad también se consigue en la levadura de cerveza. Así es que pueden consumir su levadura de cerveza adecuadamente, pues, y en Luz Alfa tenemos una excelente levadura de cerveza sin excipientes, ¿no? Es decir, en forma muy natural, gracias a ese honguito, el Saccharomyces cerevisiae, que lo produce en cantidades. Y como que curioso, ¿no? Este honguito no puede vivir sin producir sus propias vitaminas, ¿no? No puede vivir sin sus propias vitaminas, que son muy importantes, ¿no? Para poder elaborar sus propias funciones, sus propias vitaminas, ¿no? Entonces también en ese aspecto hay otros importantes elementos, por ejemplo, como el azufre, ¿no? El azufre, inclusive el azufre, así en su estado, digamos, natural, ayuda a tratamientos de relajación. Por ejemplo, cuando hay contusiones, cuando hay estrés, y tú lo aplicas en la espalda, en la nuca, ¿cómo suena el azufre? ¿No? Y absorbe magnetismos negativos, ¿no? Yo recuerdo inclusive mi madre cuando tenía, sufrí pues de una impresión muy fuerte en el lugar donde vivía, se me venía de frente una piara así de cerdos, ¿no? Cantidades de chanchitos se me venían encima. Y yo, pues pequeñito, comenzaba como terror a gritar, ¿no? Y encima recién aparece uno de los primeros camiones, bueno, en esa época que salían. Peor, un monstruo se me viene encima. Y quedé con esa impresión muy fuerte, de miedo, temblaba, ¿no? Entonces mi madre, ella heredó de mi abuela trataba cantidad de gente, mi abuelo cuando era médico. Entonces, me trató con el azufre. Entonces, un día, bueno, me acosté en la cama y ella llevó el azufre y me lo pasó por todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Y cómo tronaba, ¿no? Como así, como que tú estás cancha, ¿no? El azufre. Y a veces como que se quería partir, ¿no? Después de pasarlo, lo coloqué en un brasero hasta el siguiente día. Y al siguiente día, qué curiosidad, ¿no? Qué interesante, qué fascinante, diríamos. Se va formando y aparece toda una figura de un camioncito y rostros de chanchitos. Imagínate. O sea, todas esas emociones, ¿no? Vividas en un estado, digamos, de shock, ¿no? Quedaban ahí materializadas. Y de ahí en adelante, tranquilo, mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Te das cuenta? O sea, la naturaleza, sabiéndola aplicar, da excelentes resultados. Entonces, ahí tenemos una de las formas también cómo el azufre puede grabar todas esas sensaciones, esa forma de energía negativas, y donde ahí queda grabado el momento, ¿no? Lo que te hizo mal. Entonces, bueno, ya que lo escucharon, pues pueden hacerlo, ¿no? Aquellos que padecen de tantos dramas, ¿no? De miedo, susto, la gente temerosa, ¿no? Que no quiere salir a la calle porque le va a atropellar el carro, o que pasaron experiencias traumáticas, le mordió el perro, lo asaltaron, sufrió un accidente, un golpe, un traumatismo. Bueno, ahí el azufre, pues puede ingresar a poder tratar estos males, ¿no? Pero a la vez el azufre, ese azufre por cierto no se consume, ¿no? Es un azufre para tratamientos terapéuticos de uso externo. Pero el azufre propiamente como mineral es parte también de la composición de las proteínas, ¿correcto? La piel, por ejemplo, necesita el azufre. El cabello, las uñas. Cuando las uñas se comienzan a partir, el pelo se vuelve quebradizo, falta por ahí un poquito de azufre. Pero a la vez el azufre va con el sílice, ¿no? El sílice es importantísimo también, que está en la cáscara de los granos, ¿no? Mayor cantidad está en la cola de caballo, ¿no? Es así, ¿no? Y así sucesivamente, pues, tenemos un importante elemento, ¿no? Y aparte de eso, pues, que nos falta seguir con muchos minerales, ¿no? Que también son importantes para nuestra salud. Y definitivamente que no existe un mineral que no sea importante. Todos son importantes, ¿no? Solamente que algunos necesita, nuestro cuerpo necesita de mayor cantidad y otros de micras. Así como quien dice, casi nada. ¿Para qué? Para activar nada más las funciones internas del organismo, como el factor intrínseco que necesita unas cuantas micras nomás de vitamina B12. Y que gracias a Dios nuestra flora intestinal lo produce cuando funciona bien, digamos, los intestinos, ¿no? Pero también no nos olvidemos que hoy en día casi el 50% de la población está con anemia. Los niños están con anemia, ¿no? Y eso es por falta, ¿no? De este oligoelemento, de este mineral. El hierro, pues, gracias al hierro, nuestra hemoglobina va a estar en un buen nivel. Pero ¿qué sucede? Que cuando falta el hierro, ¿no? Porque a veces no se lo consume por descuidos, sobre todo porque gran parte del alimento del ser humano hoy en día es alimento vacío, es alimento industrializado, alimentos que prácticamente son procesados por las grandes industrias, ¿no? Y esto, pues, muchos no se dan cuenta. Entonces ya poco se consumen alimentos naturales ricos en hierro, ¿no? Casi todo el mundo todo es pizzas, ¿no? Tallarines, arroz blanco, o sea, alimentos empobrecidos, ¿no? Y entonces esta carencia puede llevar a que bajen las defensas, ¿no? A una desmineralización del organismo, se altere el sistema nervioso, ¿no? Entonces esto lo vamos a encontrar, el hierro. Bueno, en primer lugar, en Luz Alfa, pues, tenemos el F Plus, que es riquísimo en hierro, ¿no? Un hierro junto con la vitamina C para que la absorción sea más rápida. También lo vamos a encontrar el hierro en muy buena cantidad en todos los frijoles blancos y negros, ¿no? Así es. Lo vamos a encontrar el hierro también en la soya. Vamos a encontrar inclusive no solamente el hierro, sino unido a elementos importantes como el fósforo y el calcio, ¿no? Por ejemplo, en la semilla de girasol, en el maní, las almendras, ¿no? Ahí vamos a encontrar muy buena cantidad de hierro. Entonces, por ese lado, la mayor fuente de hierro también está en las algas. Por eso el SPGOI de Luz Alfa, pues, es un producto campeón en minerales, incluyendo el germanio, ¿no? Y también una excelente fuente de hierro, ¿no? Por eso aquellos que consumen y comienzan a tomar estas cápsulas de SPGOI, inmediatamente el organismo responde, la reacción se hace inmediata, más energía, más vitalidad, más fuerza y sobre todo el tono muscular comienza a aumentar, ¿no? Entonces en ese aspecto tenemos una muy buena fuente. También otro oligoelemento que se encuentra en los huesos, en el cabello, en el ojo, en las uñas, por ejemplo, los caballeros, en la próstata, los testículos, nos referimos al zinc. El 90% del zinc generalmente se encuentra pues en el tejido óseo, ¿no? En todos los músculos. Bueno, el resto en pequeñas cantidades pues en los ojos, la piel, ¿no? Las uñas, los testículos, en la próstata. Por eso es importante, cuando hay deficiencias de este mineral, hasta quien sufre la próstata, ¿no? Entonces, este mineral pues interviene enormemente en el crecimiento, ¿no? De los huesos. Hay muchos, por ejemplo, que no sienten olor, no sienten gusto, no escuchan por falta de zinc, ¿no? ¿Por qué? Porque interviene en todo lo que es la inmunidad, en todas las funciones sensitivas, ¿no? Muchos pierden la sensibilidad del olfato, dicen, no huelo bien, falta de zinc, por falta de zinc. Y así también el cobre, el manganeso, bueno, son tantos los minerales. Ahora, ¿qué hacer para encontrarlos en forma ordenada? Para no estarlo buscando pues por todo lado, ¿no? El ser humano tampoco pues, no puede estarse dedicando toda su vida a estar buscando, imagínate, cantidades de minerales, vitaminas, se la va a pasar todo el día, las 24 horas, toda la semana y toda la vida, ¿no? Es como una supervivencia, ¿no? Y en verdad esto se va dando cada día, ¿por qué? Porque en la medida que los alimentos cada vez se industrializan más, entonces aparecen más enfermedades por deficiencia de minerales, automáticamente buscarlo no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces hay que comenzar a buscar suplementos de minerales, suplementos nutricionales, simplificados, diríamos hasta cierto punto, por ejemplo, buscar unos 3 o 4, ¿no? Y siempre estar con esos 3 o 4 productos donde uno pueda conseguir todos los minerales, todos los oligoelementos. Entonces, le decía, uno de ellos donde podemos encontrar casi todos los oligoelementos es la espirulina. Desgraciadamente, pues, estamos en esa investigación de poder producir acá en el Perú espirulina. Hay que traerla de importada de Cuba, de México, de muchos lugares, pero fuera de la tierra, de acá del Perú. Entonces, iba a decir fuera de la tierra también, tenerla de otro planeta, ¿no? Caramba, acá no se produce. Pero bueno, menos mal que nuestro planeta es muy rico, ¿no? En todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Por algo, el Creador dijo millones de años atrás, ¿no? Que nosotros somos formados del polvo de la tierra. Y verdad que la tierra tiene... Todo lo que tiene nuestro cuerpo lo tiene la tierra. Por eso que hay arcilla que es comestible, ¿no? Y hay arcilla que, bueno, no, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que buscar, ¿no? En algunos elementos sintetizados, todos estos minerales, ¿no? Uno decía es las algas, dentro de ellos está la espirulina, ¿no? Donde vamos a encontrar casi todos los minerales. Después también el goji, las famosas pasitas tibetanas, vamos a encontrar todos los minerales que nuestro cuerpo necesita. Por eso que el SP Goji de Luz Alfa pues es el campeón, diríamos, de vitaminas y minerales, ¿no? Y aminoácidos también, ¿no? Que son muy importantes. Pero eso no significa que uno deba consumir un alimento balanceadito, pues. Por ejemplo, una ensaladita de verduras, donde estén las acelgas, donde esté el ajo, el apio, la cebolla, la col, la espinaca, la lechuga, el nabo, el poro, los tomates, son altamente mineralizantes. El tomate siempre consúmalo, el tomate tiene bastantes minerales. La ortiga, cantidades de minerales. Y todas las leguminosas, las alberjas, los frijoles, las habas, por ejemplo, tiene bastantes minerales, ¿no? Los payares, el garbanzo. Bueno, es decir, no hay faltantes en la naturaleza, lo que hay es descuido en el ser humano. El ser humano es el que se descuida. Los minerales están que por ahí botados, como quien dice, ¿no? La naturaleza está con el libro abierto, así extendido, las manos abiertas, tomen, cojan de mí, ¿no? Como que la vaquita se siente muy satisfecha cuando la ordeñas. ¡Ah, qué agradable! Una sensación como que se siente que está dando, ¿no? Un arbolito cuando va y le arrancas un fruto, qué maravilla, está que espera ahí el árbol

en San Martín de Porres, Avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación, y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Todos los lunes y miércoles, el Centro de Medicina Integral Luz Alfa te invita a participar al curso de Tai Chi, donde observará la unión de su conciencia, el movimiento corporal, lentitud, flexibilidad, suavidad y firmeza, como también el restablecimiento natural del campo energético con la meditación. Participe lunes y miércoles, 3:30 de la tarde, Avenida César Canevaro, 498, Lince. El ingreso es gratuito. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Así como hay vitaminas, así como hay minerales, hay enzimas, también están los antioxidantes. Porque todos los días se forman disturbios, así como huelgas, por decir, se desestabilizan las moléculas, las células. Entonces se están formando radicales libres. Es decir, cuando los átomos pierden moléculas, ¿no? Pierden electrones, entonces se desemparejan electrónicamente, ¿no? Es como que ya no hay armonía, ya no hay una armonía, ¿no? Se produce el desequilibrio, ¿no? Entonces las células comienzan a oxidarse cuando son atacadas por estos radicales libres que buscan los electrones que han perdido. Entonces, en ese aspecto es muy importante para evitar el cáncer, por ejemplo, los problemas del cáncer, para evitar que bajen la defensa del organismo, las enfermedades degenerativas que se producen justamente cuando las defensas están bajas gracias a los antioxidantes, ¿no? Entonces, actualmente hay muchos antioxidantes en la naturaleza, cantidades en jerarquía también, ¿no? Por ejemplo, hay antioxidantes que desestabilizan mayor cantidad de radicales libres que otros, ¿no? Entonces, por ese lado, los antioxidantes también van a ayudar no solamente a desactivar a los radicales libres, sino también hacer que nuestro organismo se mantenga en una inmunidad constante de todos los días. Por decirte, todos los días nosotros estamos rodeados de gérmenes patógenos, de virus. El hecho de hablar contigo, tú me estás transmitiendo cantidad de virus, ¿no? Y yo también te estoy transmitiendo cantidad de virus. Bueno, habría que ver cuáles virus son malos o buenos, ¿no? Pero indudablemente intercambiamos, ¿no? Inmunidad. Y así la mamá también. En la leche materna aporta inmunidad, ¿no? Aporta inmunidad. Entonces, esto no es para asustarnos, ¿no? Porque hay personas pues, que entran a un estado de pánico, una obsesión. Dicen, no, yo no hablo de aquí en adelante con nadie, ¿no? Yo no quiero que me transmitan virus, ¿no? Que me transmitan virus, menos una persona que esté con SIDA, con cáncer, con qué sé yo. Olvídense, ¿no? Y entra en esa obsesión, como muchos que tienen una obsesión de lavarse las manos a cada rato. Está bien, es excelente, ¿no? Es un buen hábito, pues. Si uno coge dinero, ya después se lava las manos, ¿no? Pero estar cada hora lavándose las manos, otros peinándose a cada momento, ¿no? Para sentirse bonito, bellos, caramba. Entonces, ya son obsesiones que no son tan normales, tan naturales, ¿no? Entonces, por ese lado, todo tiene un equilibrio, ¿no? En la naturaleza. Entonces, los antioxidantes permiten ese equilibrio, ¿no? Permiten ese equilibrio en la defensa del organismo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de antioxidantes, muy aparte la vitamina C, el que ya conocemos, la vitamina E, el zinc. Hay otros antioxidantes que poco se habla, pero son muy poderosos, muy poderosos. Por ejemplo, el glutatión, ¿no? El glutatión, cuando hay un buen hígado, ¿no? Se produce en el hígado. ¿A partir de qué? A partir de ciertos aminoácidos. Entonces, si no se consume una dieta adecuada, todos los aminoácidos, no se va a procesar, se va a producir el glutatión. Entonces, el glutatión es un antioxidante que nos protege prácticamente contra cualquier daño celular y protege el organismo. Por ejemplo, aquellos que fuman, aquellos que están expuestos a las radiaciones electromagnéticas, ¿no? A las radiaciones también nucleares, a la quimioterapia, aquellos que consumen alcohol, aquellos que, por ejemplo, consumen alimentos en olla de aluminio, ¿no? Entonces ahí ya tenemos metales pesados, aquellos que también consumen drogas. Entonces prácticamente el glutatión es un antioxidante que ayuda a todos estos procesos de desintoxicar al organismo de los metales pesados, ayudar a aquellos que padecen ya del delirio tremens por tomar tanto alcohol, aquellos que están con quimioterapia, aquellos que están expuestos a tantas radiaciones. Bueno, el glutatión protege a las células de muchas formas, de muchas maneras, para estos daños celulares que puedan realizar los radicales libres o todas estas sustancias, ¿no? Entonces, por ese lado, también se ha demostrado que este antioxidante protege las arterias, el cerebro, el corazón, los riñones, ¿no? El hígado, la piel, ¿no? Ahora, ¿dónde lo encontramos el glutatión? Bueno, en cantidades adecuadas, ahí pues sencillamente en el tomate, en el pimiento. Ahí vamos a encontrarlo en muy buena cantidad. En muy buena cantidad lo vamos a encontrar el glutatión. ¿Te das cuenta? También lo vamos a encontrar en la sandía, en los espárragos también lo vamos a encontrar en muy buenas cantidades. Así que por ese lado, nunca, ¿no?, faltan los antioxidantes si es que nosotros de una u otra manera los encontramos o nos preocupamos por consumir alimentos naturales. Inclusive hay bastante glutatión, esto ya es un estudio reciente, en la palta, en los aguacates, ¿no? Hay bastante glutatión. Por eso que muchos cuando consumen palta constantemente, como que se regula su glucosa, aquellos pacientes diabéticos, ¿no? Aquellos que están con los estados de ánimo hirientes, agresivos, se vuelven más tranquilitos, más mansitos, ¿no? Como unos corderitos así bonitos, agradables, ¿no? Pero los que les falta el glutatión, hasta humo botan por las narices, ¿no? Se ponen los pelos de punta y agresivos, listos para el combate, ¿no? Se creen, pues, los campeones del ring, ¿no? Entonces, por ese lado, es muy bueno para el sistema nervioso, ¿no? Y bueno, a consumir pues la palta, acá lo tenemos, bueno, los espárragos también, pero todavía se consigue. La sandía, ¿por qué no? Un medio kilito pues de vez en cuando de sandía es excelente, ¿no? Y así sucesivamente los duranos, la fresa, la naranja, la toronja, la coliflor, ¿no? El tomate. Bueno, tenemos una buena fuente ahí. Otra fuente que se desconoce son uno de los primeros compuestos anticancerosos que se descubrieron, ¿no? Como son los indoles. Los indoles bloquean bastantes elementos, ¿no? Como son los radicales libres. Y bueno, esto lo podemos encontrar también en la naturaleza, siempre en la naturaleza. Aquí mira, no hay ningún antioxidante que lo vamos a encontrar en el pescado, en las carnes, en el chancho, en el cuy, en el conejo, no. Todos los antioxidantes nos abocan en la información de solo en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los indoles, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el brócoli también, en la col, en los berros, ¿no? En el repollo, en el rabanito, ahí vamos a encontrar en el nabo bastantes indoles. Bueno, del licopeno ya ni que hablar, ¿no? El licopeno todo el mundo sabe, pues se encuentra en el tomate, ¿no? Tomate, consumir tomate, pero pocos saben las bondades de este antioxidante licopeno, ¿ya? Por ejemplo, te protege el cáncer de páncreas, ¿no? Hay muchos que están con esa predisposición y si consumen licopeno, el páncreas va a estar siempre produciendo las enzimas adecuadas, ¿no? También te protege la vejiga, te protege el problema rectal, ¿no? Según las investigaciones que se ha hecho del licopeno, ¿no? Es un potente, pues, también antioxidante dentro de la gran gama de antioxidantes, ¿no? Entonces, también hay otro antioxidante muy bueno, que es la familia de los flavonoides, y que se encuentra también en las verduras, las hortalizas, ¿no? Y dentro de ello, este elemento es muy bueno por múltiples razones, al igual que la cebolla, en este caso para la piel, ¿no? Entonces, la quercetina o la quercetina tiene muchas propiedades como antioxidante cuando hay inflamaciones, cuando hay problemas de bacterias, ¿no? Problemas de hongos, problemas de virus. Diríamos que hasta cierto punto la quercetina es como un antibiótico natural. Es antiviral, antimicótico, antibacterial y antiinflamatorio. Esas son sus principales funciones. Es decir, la quercetina como antioxidante trabaja directamente con el sistema inmunitario. Te amortigua cualquier mal o dolencia, problemas de alergia, por ejemplo. La quercetina, si lo consumes en algunos alimentos, prácticamente comienza a inhibir, ¿no?, a las paredes bronquiales que boten histamina, suelten histamina, casos de, por ejemplo, de asma, ¿no? Casos de asma. Y así también aquellos pacientes que tienen problemas de alergia, para que se forme una buena calidad de sangre. Entonces, como antioxidante, es fabuloso, es fabuloso. Ahora, ¿dónde lo encontramos? La mayor fuente lo encontramos en la cebolla. De ahí ya tenemos, por ejemplo, un excelente producto, la cebolla, y natural, ¿no? Entonces, hay culturas, indudablemente, que por un poco ser medio afrodisíaco no lo consumen, la cebolla, ni el ajo. Pero estamos hablando, pues, de los beneficios de este antioxidante y de muchos otros minerales que contiene, por cierto, la cebolla, ¿no? Cebolla es una fuente de minerales enorme, enorme. Ahora, ¿dónde más, aparte de la cebolla? Porque podemos estar en un lugar donde no encontramos la cebolla y necesito la quercetina. Bueno, tengo que buscar en otras opciones. También lo encontramos en la calabaza, en el brócoli también, en las uvas así rojas. No las blancas, sino las rojas, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, bueno, el ajo se dice que no contiene, siendo su primo hermano de la cebolla. Es curioso, pero no contiene, pues, quercetina. Bueno, no habrán hecho las alianzas, pero ahí tenemos un antioxidante muy bueno para nuestro organismo. Después también otro antioxidante que a veces se desconoce bastante y poco se habla son las coenzimas, ¿no? El ubiquinol, por ejemplo, ayuda a que los antioxidantes, digamos, ejerzan sus funciones, inmunológicas, ayudan a eliminar, ¿no?, los venenos del organismo. Son prácticamente altamente desintoxicantes, ¿ya? Altamente desintoxicantes. A veces no funcionan solo, sino con otras vitaminas. Por ejemplo, el ubiquinol funciona como antioxidante con la vitamina E, ¿ya? Esto es bastante importante entenderlo. Y bueno, y es bueno para evitar las enfermedades al corazón, todas las enfermedades cardíacas. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En todo lo que son grasas naturales. Por ejemplo, las nueces, las semillas de ajonjolí contiene bastante ubiquinol, también la soya, los pistachos, el maní, la cebolla, ¿no? Todo esto contienen estos elementos, como es un súper antioxidante el ubiquinol. Después, también otros antioxidantes muy buenos, ¿no? Por ejemplo, es la cisteína. También es un aminoácido que generalmente está combinado con el azufre, ¿no? Y justamente para producir el glutatión, mira, se necesita de la cisteína. se necesita de este antioxidante, si no, el hígado no ayuda a la producción. Entonces la cisteína es un antioxidante que ayuda al proceso de otros antioxidantes más poderosos, pero esos antioxidantes no se producen si es que no se produce tampoco la cisteína. Entonces, en ese aspecto, ¿dónde la encontramos? También en las frutas, las verduras, en las hortalizas, ¿no? Ahí encontramos abundante de este antioxidante. Y así, bueno, no vamos a terminar de los antioxidantes. Vamos a resumirlo. Pues, consuma usted todos los días una ensalada, ¿no? Tomate sin pelar, sus pimientos, sus rabanitos, su lechuga, el apio. El apio, por si acaso, se consume muy rico en ensalada, es excelente. ¿Dónde encontramos antioxidantes? En todas las verduras. Por eso que hay que variar. ¿Dónde lo encontramos? En todas las frutas. Así que ahí tenemos la mayor fuente. ¿Dónde encontramos los antioxidantes? En todas las semillas oleaginosas. Ahí tenemos pues cantidad de semillas oleaginosas. De la ajonjolí, la linaza, etcétera, etcétera. Que aquí todos los días le estamos brindando antioxidantes. Entonces, por ese lado, no faltan antioxidantes, no faltan estos protectores de las moléculas, de las células, ante la oxidación de los radicales libres. No faltan en la naturaleza, están por doquier, arriba, abajo, inclusive en esta silla de madera también podemos encontrar antioxidantes. Así la masticamos y, claro, menos en el plástico. En el plástico vamos a encontrar veneno. Pero si usted tiene una silla, tiene ahí un pedacito de cedrón. En el cedrón podemos encontrar bastantes antioxidantes. Pero no le voy a invitar pues que vaya a comprar madera, ¿no? Para que la mastique y saque los antioxidantes, ¿no? Tampoco le voy a decir que vaya a consumir piedras, ¿no? Qué sé yo. Entonces hay que buscar lo más adecuado, bueno, lo más común, el sentido común de la naturaleza, ¿no? Y pues cada cual busca lo necesario y lo adecuado. Pero en Luz Alfa, ya saben, tenemos la mayor fuente de antioxidantes, de aminoácidos, de minerales, de vitaminas, en muchos productos. Desde el SP Goy, que es el campeón de los productos, el Alphabit, ¿no? El F Plus, ¿no? Imagínense, son fuentes riquísimas de antioxidantes, de nutrientes en forma general. Así que al menos tenemos por ahí productos de acción comprobada. Pero bueno, nuestro público también ya no se hace esperar. Aquí Ivanov nos indica que ya tenemos que cambiar otro teléfono aquí porque suena demasiado y se levanta, se va hasta el techo el fono y mucho ruido. Bueno, vamos entonces a dejar pase a todas vuestras llamadas al 717-8482, 717-8483 para Lima, y para el interior del país al 717-8484, aquí como todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo está nuestra dama? ¿De dónde nos llama? De acá, del Sol de Molina. Del Sol de la Molina. Adelante con su consulta. Ayer yo me he bañado y tengo un poco de resfriado, que me garganta que me está doliendo, un poquito que me está chorreando mocos blancos. ¿Qué se puede tomar, doctorcito, que me diría casero? No se preocupe, con todo gusto vamos a darle para ese enfriamiento, ¿no? O sea, de este... garganta nomás que me duele. Sí, no se preocupe. Salida. Con todo gusto, vamos tengo a ayudarle. Tengo propóleo, tengo mi aceite copada, suscrito para nada, no sé qué más que va a tomar. Gracias, doctor. Así es, no se preocupe, vamos a ayudarle a calentar, sí, a sacar ese frío corporal. Es así. Ahí, miren, hay pacientes que se enfrían por lavar mucha ropa, sufre enfriamiento. Otro por coger, trabajar con metales. En boca así de invierno fuerte, cogen metales mecánicos, así cogen metales todo el día y pescan el enfriamiento, el resfrío. Bueno, y nuestra dama también. Entonces, ¿qué hacer? Usted prepare agüita de canela, de quión, de clavo de olor, con también esta plantita de que es muy buena, ¿no? La menta también, ¿no? La menta. Y bueno, y tómelo pues con su mielcita de abeja y su propóleo. Se acabó, 3 veces al día, y al acostarse también lo toma, así, lo más calientito que pueda sin quemarse. Es un problema solucionado. Muy bien, vamos con otro contacto, adelante. Sí, es a usted, doctor. Mi gracias. Consulta, mire, quiero dos preguntitas. Soy Miguel de La Victoria. Una, la primera pregunta es que me ha fascinado lo del azufre y quiero comprobarlo en el sentido de que después de haberlo pasado, ese trozo de azufre lo pongo en el brasero así al fuego directo, a un costadito, ¿por cuánto tiempo? Ya. La primera pregunta. La segunda pregunta, mire, yo tengo 65 años por un golpe, tengo artrosis en la rodilla por un golpe fuerte, pero bien desde jovencito yo he sido de brazos frágiles, que cuando hacía algún esfuerzo algo así me dolían pues bueno las articulaciones. No he practicado barras, esas cosas, porque bueno, por flojera, pero yo quisiera que usted me dé una respuesta en los alimentos que pueda consumir para fortalecer mis tendones, mi sistema, más que todo mis tendones y articulaciones, porque ¿qué le digo? Al menor esfuerzo desde joven me dolía eso, ¿no? Entonces, por el momento no puedo todavía consumir sus productos maravillosos. No se preocupe. Ya, muy agradecido. Con todo gusto, con todo gusto le vamos a indicar lo mejor de la naturaleza en cuanto a la aplicación del azufre, como el consumo por otro lado del azufre, pero en los vegetales, ¿no? Y bueno, sobre esta mal de la artrosis, ¿no? De la degeneración articular. No se preocupe, manténgase en sintonía. Mientras tanto, vamos a continuar aquí en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Vamos con la otra llamada. Adelante. De Los Olivos. Muy bien, adelante con su consulta. Doctor, a mí me duele, siento que un cansancio en los brazos, en la cabeza también, es por la región de la nuca, y me enfría mucho las manos, los pies, y el pecho, por la, ¿cómo se llama esto? Por la dirección del corazón, ahí en medio. Ahí siento el frío que me penetra bastante. Muy bien. Y otra cosita, que yo soy terapeuta, o sea, yo hago masajes, y no sé, tal vez del mucho masaje que hago, no sé. Claro, por ahí puede ser el frío, pero igual vamos a ayudarle que ejerza... Escucha por la radio. Sí, con todo gusto, vamos a ayudarle, pues manténgase usted en sintonía. Inmediatamente empatamos aquí con otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Una consultita, doctor. Sí. Mire, mucha caspa en el cabello y también se me cae el cabello y es muy grasoso. Ya. ¿Algo para poder lavarme? ¿Alguna hierba? ¿Algo? No se preocupe, que aquí le tenemos la mejor solución con ayuda de la naturaleza, ¿ya? Gracias. Manténgase en sintonía para lo que es la caspa, esa seborrea, la caída del cabello, el cabello cuando se vuelve demasiado graso y en otro seco también, ¿no? Entonces aquí es problema de metabolismo. Pero vamos con inmediatamente la otra línea, el otro contacto. Adelante. De San Martín de Torres. Muy bien, adelante, le escuchamos su consulta. Doctor, quisiera hacer una consulta. Lo que pasa es que yo tengo 22 años y me duele mucho la rodilla. Dolor de rodilla. ¿Se ha sacado la prueba, se ha hecho sacar este análisis para ver si hay la artritis reumatoide? No, doctor, no me he hecho eso, pero yo pienso que me falta calcio. Ya, ¿y siente también dolores en los dedos? Sí. En los dedos de las manos. Y nota un poco de, digamos, de doblamiento en los dedos. No. Solamente me duele. Ya, muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? Correcto, sí, indudablemente muy, una dama muy joven, pues para que tenga dolores articulares o problemas de artritis, indudablemente, hay que ver si hay un golpe, una caída. Vamos con esta otra llamada, adelante. De Los Olivos, doctor. Desde Los Olivos, haga su consulta. Doctor, me suena mucho los oídos. O sea, como zumbidos, zumbidos de oídos. Es como un sonido casi interminable. Así es, se llama tinnitus. ¿Cuántos años tiene usted? 69. Ya, dígame, ¿cómo están sus lípidos, su colesterol, sus triglicéridos? ¿Antes ha consumido quizás un poquito excesivamente más grasas de carnes? Bueno, sí, doctor. No le podría mentir, sí. Ya. Se picó mío bastante. Perfecto. Entonces hemos encontrado la causa de ese tinnitus, ¿ya? Bien, doctor. No se preocupe, vamos a ir. Sí. Estoy en la calle, el sonido de los, por ejemplo, de los clacks o cualquier otro ruido fuerte me mortifica mucho, doctor. Claro, no. Le afecta la sensibilidad, ¿no? Sí, doctor. Se vuelve muy sensible. Indudablemente que aquí es un problema de las arterias, un problema de la circulación, ¿ya? Y del tejido del nervio auditivo. Vamos a ayudarle, ¿ya? Manténgase en sintonía. Y bueno, inmediatamente se siente la otra llamada. Adelante. ¿Aló? ¿De dónde nos llama nuestra dama? San Juan del Urigancho, doctor. San Juan del Urigancho, que estamos con alta sintonía ya en los 101.7 FM y 1010 en San Juan del Urigancho. Adelante. Sí, ya, doctor, le quería hacer dos preguntitas. Una, yo, ahora, antes yo me resfriaba cuando acababa el invierno, pero ahora he visto que me he comenzado a resfriar, pero solo la nariz, no tengo tos. Uh-huh. A veces por un solo lado tengo mucosidad bastante más en las mañanas y a veces... Claro, mucha humedad, ¿no? 98% de humedad. Sí, a veces se me tupe. Ya. Y quiero algo para ir a mi nietita que tiene 4 años, está tomando jarabe, eso, pero por ratos le veo que es su nariz y también tose y su garganta. Ya, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Vamos a ayudarle. Muy bien, le agradecemos por su contacto, su llamada. Indudablemente pues son enfermedades ambientales, ¿no? Bueno, aquí nos indican que hasta ahí nomás recibimos las llamadas para que podamos dar respuesta, ¿no? A todas estas llamadas que son muy importantes. Bueno, el caso de nuestro caballero que, bueno, seguramente necesita de esta terapia con el azufre, tanto de uso interno, ¿no? Para consumirlo y como también para aplicación externa. Dentro del uso interno le recomendamos que consuma, por ejemplo, la levadura de cerveza. Ahí va a encontrar muy buena cantidad de azufre, ¿no? Porque el azufre es un componente de la tiamina, de la vitamina B1. Y bueno, y de otros aminoácidos. Es parte de ese componente. Por eso que el azufre, escuchen bien, es necesario para que se elabore el colágeno, ¿no? Es un componente muy esencial junto con la vitamina C, ¿no? El azufre es importante para todo el tejido conectivo, es decir, nuestros tendones, nuestras articulaciones, los huesos. Ustedes no saben la importancia que tiene este oligoelemento así pequeñito ahí, pero es importantísimo para los nervios, el cerebro, el hígado. Prácticamente en todos los procesos vitales del organismo interviene el azufre. Pero ¿dónde lo encontramos? Bueno, en la alfalfa, en el espárrago, en la palta, en el polen de abeja. El polen de abeja también es otro campeón de los minerales, ¿no? El ajo, los ajos, las algas, la cebolla. Miren, porque ¿dónde no encontramos, no? Así que por eso les digo, no se hagan ustedes mucho problema. Busquen unos cuantos suplementos nutricionales y consúmalos a diario, ¿no? Su germen de trigo, ya les he indicado. Consuman a diario pues una cucharita de polen, sus semillitas oleaginosas, un día consuman pues el ajonjolí, otro día la del zapallo, otro día de la calabaza, otro día del girasol, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los días, ¿no? Entonces, tienen ahí ya abundante fuente de minerales, bueno, incluyendo el azufre. Entonces el azufre usted cuando embarra, ¿no? Lo compre en barra, ese no se consume, ¿ya? Ese no se consume, sino es para aplicación externa. Entonces usted lo pasa totalmente, alguien que se lo pase, ¿no? Con guantecitos, ¿no? Por todo su cuerpo. Y después, previamente ha preparado su bracerito. Un bracerito donde esté pues prendido el carbón, donde esté al rojo vivo, ¿ya? Pero sin hacer ya fuego. Entonces, encima de ese carboncito va a colocar, por lo menos, si va a hacer, si hace una limpieza, diríamos, áurica en este caso, de 2 a 3 sería barras, ¿no? O tubos que venden, tubitos de azufre. De 2 a 3 tubitos. Pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero y los 3 juntos los coloca. ¿Para qué? Para que, digamos, pueda y visualizarse al siguiente día tempranito. Usted va, desempolva bonito y ve de todos los ángulos qué se presenta ahí. Y le toma una foto, ¿no? ¿Qué es lo que se presenta? Y de hecho que se va a presentar, se va a materializar ahí lo que le ha causado a usted algunos conflictos emocionales, emociones ahí atrapadas que están durante años, ¿no? Por un miedo, temor o un susto que usted haya padecido, ¿correcto? Entonces es muy importante tanto consumirlo, por un lado, el azufre, ¿no? Para que se construyan nuestros tejidos, para todas las funciones plásticas, las proteínas, como también de aplicación externa, ¿correcto? Muy bien. Después, para el problema de la artrosis, bueno, aquí pues es importante el azufre también, como también el colágeno, la vitamina C, para la síntesis del colágeno, por esa artrosis producto de un traumatismo, de un golpe, una caída que usted ha tenido. Le recomendamos, por ejemplo, tómese una cucharadita de harina de coca, lo licúa con jugo de naranja y una clara de huevo, ¿ya? De corral. Bueno, una excelente síntesis de colágeno. También este producto, para los que quieren algo práctico, el citrazoide Luzalfa. Tomar dos cápsulas con los alimentos tres veces al día por el gel hidrolizado, ¿no? Le va a ir bastante bien. Después nos vamos pues a los olivos. Bueno, tiene un cansancio, dolor de cabeza, bueno, es un cansancio de brazos, del cuello. Generalmente cuando es en el cuello es por estrés. Ahí, por ahí quizás usted piensa mucho en los problemas. O sea, se ocupa, ¿no? Se preocupa, ¿no? No se ocupa del problema, sino se preocupa. Entonces la preocupación no es buena, no es buena desde ningún punto de vista, porque la preocupación atrapa, ¿no? Mientras la solución o la ocupación más bien nos aleja del problema. ¿Por qué? Porque vamos solucionando el problema, ¿cierto? Le vamos dando solución, es decir, vamos haciendo desaparecer el problema. En cambio, si no ejercemos ninguna acción buscando una solución, nos estamos solamente preocupando, es decir, estamos absorbiendo como una esponja el problema, como algo bajo este principio, ¿no? Que dice que la primera copa el ser humano bebe el vino. Hasta ahí, bueno, puede estar bien, ¿no? Hay un control. Pero la segunda copa el vino, ¿no? Bebe al vino, o sea, ya el vino va tomando acción, ¿no? Sobre el hombre. Y la tercera copa el vino se bebe al hombre. Quedó atrapado, pues, ¿no? Por eso que mejor no tomo ni la primera siquiera. Ni la primera la tomo, ¿no? Entonces, en ese aspecto es muy importante entender de que hay que tener siempre una actitud adecuada para solucionar nuestros problemas. Entonces, si usted se preocupa mucho del problema, ¿y quién no tiene problemas? Además, la vida sin problemas también sería aburrida, ¿no? Terriblemente aburrida. Siempre les digo que los problemas hay que verlos desde el lado positivo, ¿no? No desde el lado negativo. Los problemas hay que verlos como retos para evolucionar, para avanzar. Lógicamente que la idea es no meternos en problemas, sino que los problemas aparezcan, ¿no? Y bueno, pues nos den ese chance para evolucionar. Porque tampoco nos vamos a estar metiéndonos en camisa de once varas, en camisa de once varas todos los días y esto, y vamos a estar pues prácticamente con el sistema nervioso totalmente alterado, ¿no? Con estado de depresión, de angustia. Entonces la idea es que hay que ordenarse, pues, ¿no? Y entender de que todo problema tiene solución, como dice el licenciado Jandavaca. Todo problema tiene solución, y es así, y tiene solución para aquel que cree, pero el que no, para aquel que cree todo es posible, ¿no? Tiene solución, pero el que no cree, el que duda, indudablemente que solo, como dice, se va a hacer el harikiri, ¿no? Solo se va a traicionar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hay que entender que cuando uno tiene problemas, es la mejor oportunidad para evolucionar. Entramos en silencio, ¿verdad? Para poder comprender y reflexionar, ¿no? Los problemas hay que verlos como una alternativa para evolucionar. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno, solucionando el problema, pone en movimiento, en funcionamiento, en actividad a todas las virtudes, ¿no? la creatividad, el ingenio, la inteligencia, la voluntad. ¡Uf! ¡Cuántas virtudes! Entonces aprendemos, ¿no? Y después, cuando hemos solucionado el problema, ¿qué sucede? Nos sentimos felices, ¿no? Hemos aprendido, hemos escalado, ¿no? Hemos escalado. Y si no hemos solucionado el problema, bueno, lo intentamos. Igual hemos aprendido. O sea, se aprende en la victoria y se aprende en la derrota. En las dos cosas se aprende. Y lo más importante no es llegar a la meta, sino participar. Participar. Eso es lo más importante. Entonces, hay que hacer esto. Y bueno, y le recomendamos elementos muy importantes para ese frío corporal, ese enfriamiento. Igual la receta anterior, prepare usted de estos elementos que activan el metabolismo del cuerpo. Primero, pues hay que consumir un poquito más de carbohidratos, el camote, la yuca, la papa, los cereales. Después, las grasas también son importantes, su aceite de oliva, sus semillas oleaginosas, que le recomendamos, ¿no?, a diario. Y de paso, para activar más esa chispa y de que usted comience a sentir calor, ¿no?, lo único que no vaya a sentir tanto calor que se encienda de juego, consuma, prepare lo siguiente: una agüita de canela, quión, hierba luisa, ¿no? Hierba luisa. Y de paso, si está con problemas las vías respiratorias, un pedacito de quión. ¿Ya? Y esto lo va a tomar cada 4 horas con 30 gotas de propóleo. Entonces aquí usted va a estar bien calientita. Y los carbohidratos que va a consumir, el hígado lo va a transformar en glucógeno, ¿no?, en azúcar compactado, y se va a distribuir bien equitativamente por todo el organismo. Más aún, si usted lleva vida sedentaria, por más que haga lo que le he indicado, tampoco. Tiene que estar en movimiento. Hay que activar, ¿no?, los músculos, hay que activar todas las funciones vitales de nuestro organismo, movernos, caminar, abrir los poros. Entonces usted va a estar todo el invierno calientita o calientito. Muy bien, vamos después sobre la caspa, la caída del cabello. Sí, pues este es un problema también que aqueja gran parte de la población, ¿no? Siempre se dice que la caída a veces de cabello es señal a veces un poco como de artritis, ¿no? Y bueno, algunos quizás tengan razón en ello, ¿no? Pero básicamente hay que entender que hoy en día más se cae el cabello por problemas, alteración del sistema nervioso, por mucha tensión, mucho estrés, y por desmineralización, es decir, por falta de minerales. Esos son los dos puntos más importantes. Otros, bueno, pues por la quimioterapia, otros por envejecimiento prematuro, otros porque el metabolismo del cuerpo pues no funciona bien en cuanto a la emulsificación, por ejemplo, de las grasas, ¿no? El hígado es el que ayuda a emulsificar las grasas. Entonces se producen estos trastornos que se traducen en la seborrea, en demasiada caspa, demasiada caída de cabello. Y hay otro, lógicamente, pues por problemas de enfermedades de transmisión sexual, que son pocas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay que también igual aquí consumir alimentos, o sea, minerales importantes, ¿no?, que ayuden a este tratamiento. Por ejemplo, es bastante recomendable que usted consuma el Alphabit, una cucharadita de Alphabit, 3 veces al día de Luz Alfa. Contiene abundantes minerales. ¿Qué más? Activadores del metabolismo, por ejemplo, para que se formen las proteínas del cabello, los betacarotenos y la vitamina C. También del ácido pantoténico, que es parte del complejo B. Tomen, en otras palabras, su levadura de cerveza y su SP-GOI, ¿no? 2 cápsulas de SP-GOI con los alimentos y sus 2 cápsulas de levadura de cerveza. Entonces, por ese lado está muy bien. Ahora, enjuagues, ¿qué va a hacer? Usted vaya al baño sauna, lleve sus 4 o 5 limones, ¿no? Lo esparce pues por todo el cuero cabelludo y todo su cuerpo. Después baña con agua en helada fría, inmediatamente ingresa al baño sauna, otra vez por segunda vez, hasta ahí ya quedó limpio pues de grasa, pero usted se va a nutrir llevando la orinoterapia. Llévese medio litro de orinoterapia y pues todo el cuero cabelludo y todo el cuerpo, ¿no? Y va a ver usted qué maravilla. Eso hágalo por lo menos dejando un día, si gusta todos los días, ¿no? Y va a ver usted qué linda cabellera, limpia, y pues va a mejorar el metabolismo del cuerpo y también pues el hígado. Tome su Apiosan, 2 cucharas de Apiosan con 2 cápsulas de D Plus antes de cada alimento 3 veces al día. Además, pues tome sus cápsulas de harina de alcachofa ante los alimentos. Siempre los hepáticos se toman ante los alimentos para que se active el hígado. De igual manera, el extracto de apio con piña también es excelente, va muy bien. O su agüita de carqueja, de diente león, de tantas plantas que tenemos en la naturaleza para activar las funciones del hígado. En otras palabras, aquí mire, usted tiene que entender que no solo de pan vive el hombre, o sea, hay que actuar en sinergia en el organismo, no solamente consumiendo un producto, un alimento, sino hay que tomar en cuenta muchos factores, ¿no?, que permiten pues que nuestro organismo reaccione con esos síntomas. Entonces le va a ir bastante bien. Después, para ese dolor de rodillas, nuestra dama, aplicas el masagel, pues, de Luz Alfa. Es un elemento, es un gel que le va a ayudar a estimular la circulación. Estimulando la circulación en esa zona, vamos a estimular mayor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de aportes nutricionales. Y para desinflamar, consuma pues el Maicur, 2 cápsulas de Maicur cada 4 horas, como también el SP Goi, que le va a ayudar bastante en cuanto pues a vitaminas y minerales, ¿no? Y para nuestra dama de los olivos, que tiene ese tinnitus, esos zumbidos en los oídos, esos ruidos molestosos, esos sonidos molestosos, bueno, ella nos dice que antes ha consumido mucha carne, es decir, prácticamente aquí ya hay un colapso en las arterias, lo que podemos pensar inicio de una arteriosclerosis, de un endurecimiento de esas arterias, donde la luz se va reduciendo y entonces pues ya no hay una buena circulación sanguínea, no hay aporte de oxígeno, menos de nutrientes, ¿no? Entonces, para esto, inmediatamente aquí usted va a tomar los famosos secuestradores de los ateromas y del calcio en las paredes de las arterias a través de un producto estrella de Luz Alfa, el Abutin y el N-Col. 2 cucharas de Abutin con 2 cápsulas de N-Col también antes de cada alimento 3 veces al día. 3 veces al día. Tome también este producto de la zarzaparrilla, el quepichiri, si consigue usted. Es una corteza de la selva muy buena, es excelente el quepichiri, lo exportan afuera, pero nosotros también lo tenemos en estos productos, ¿no? Tome pues una tacita antes de cada alimento. Las hojitas también de olivo son excelentes y bueno, y va a mejorar de ese tinnitus, ¿no? Y bueno, y para los resfríos, ajo y limón. Así que todos los días hágase una salsita, pues unos 4 dientes de ajo bien menuditos con 2-3 jugo de 3 limones, déjelo 10 minutos y consúmalo usted con su segundo, su guiso, la sopa, la cebolla, las lechugas, las ensaladas. Entonces esto le va a permitir un aporte de nutrientes, ¿no?, de antioxidantes para esos resfríos constantes. Y para esa tos, pues busque usted esta plantita de las machilcas, es excelente, es un buen expectorante, ¿no?, es un buen mucolítico, para que tome con el propóleo, 30 gotas de propóleo y 1 cucharadita de propol miel. Ya con esta agüita de azmachilca cada 4 horas, y va a ver usted qué maravilla de la naturaleza. Y tome su agüita de canela, de quión, ¿no?, de hierba luisa, así con su melaza de caña, su mielcita de abeja, unas 3 veces al día para que entre en calor, ¿no?, para que entre en calor. Muy bien, aquí estamos siempre y todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Muy bien, hasta un próximo programa. Como siempre, que Dios los bendiga. Muy amables por vuestra amabilidad. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué.